recordarás que no fue un sueño, que nos amamos de verdad. Y ahora me ignoras y te escondes de mí. Mira que te buscaba hasta en la luna. La radio sigue ansiando tu nombre. Ni el FBI sabe nada de ti. Porque no vuelvo.